espacio físico para poder albergar todo ese material que es un poco la historia de la radiotelefonía nacional. Y bueno, nosotros hoy estamos para compartir un tiempo de comunicación, estamos para, de alguna forma, premiar a aquellas personas que hacen algo por la parte cultural, que están haciendo mucho por la parte de la radiotelefonía, la radio, la televisión, comunicadores, locutores, tengo caras conocidas, y es un placer que hoy nos acompañen. Quiero agradecer a Selva Lena, a la profesora, locutora, animadora, pionera de la televisión nacional, olvidada pero siempre está vigente y presente, Selva. Gracias por acompañarnos. Un aplauso. Además, caras muy conocidas de la radio y telefonía nacional. Qué lindo, qué noche tendremos hoy. Pero vamos a darle agilidad a esta entrega, que es la 18ª entrega de los premios CX en Comunicación, que organiza el Museo de la Radio y la Comunicación Viviente de nuestro país, en general José Gervasio Artigas. Y quiero decirles que es un placer presentar a alguien que hace mucho por la cultura de este país. Sobre todo porque el mes pasado tuvimos la oportunidad de estar con él en la Junta Departamental de Montevideo, cuando fue nombrado como ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo el maestro Julio Regui, un hombre también que ha hecho mucho por la música de este país, y ahí nos encontramos también cuando recibimos el medallón de las instrucciones del año 13. Es un placer presentarles al integrante de la Comisión de Apoyo y Director de Cultura de la Junta Departamental de Montevideo. Es escritor, es periodista, director del semanario Tiempo de Cambio. Con todos nosotros, el edil, señor Dani Mendiondo. Pase el uso de la palabra, ahí tiene el micrófono, si es tan amable. Así lo escuchamos con mucha atención. Muy buenas noches, señor viceministro. Muchas gracias por estar presente. Señor senador, muchas gracias. Señora representante de la Embajada Italiana, amigos, amigas, don Horacio Negro, esta personalidad del arte nacional, aquí presente con sus largos 80 años. Realmente es conmovedor la realización de esta entrega de premios por el Museo de las Comunicaciones que preside el amigo Antonio Torno. Nosotros solamente queremos, a nombre de la Junta Parlamentaria de Montevideo, saludar esta iniciativa, saludar aquí los presentes y saber que este año es el año que Montevideo es la capital iberoamericana de la cultura, donde culminará todo un proceso de actividades sociales y culturales en una gran obra de teatro, el Teatro Solís, el 12 de diciembre, cuyo título será El Duche, y será una ópera uruguaya escrita por Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y ese gran maestro de la música nacional que se llama Federico García. Muy bien. En la culminación del año del centenario que se celebra en todo el mundo en la ópera, el año Verdi. Y el Uruguay aporta no solamente músicos, sopranos, barítonos, tenores, sino también aquí, creadores de una ópera nacional. Es una demostración de la capacidad cultural de este país, de esta nación. Con ese enorme Teatro Solís, nacido ya por el año 1856, que es una maravilla de la cultura, de la historia nacional. Y a ese Teatro Solís no van solamente los que pueden pagar las entradas. Se está organizando que pueblos del interior del Uruguay, del más profundo interior del Uruguay, vengan a disfrutar del Teatro Solís. Algunos de que en hasta 2 días se les paga hotel, manutención, viaje, transporte, para que disfruten y conozcan el Teatro Solís. Algunos de los niños que vienen del Uruguay profundo se les pasea por la rambla porque no conocen aún el Río de la Plata, salvo los mapas. son las obras, las cosas que no se ven pero que están, como el arte debe ser producto de todo el pueblo, no solamente de los que pueden pagar. Bueno, finalizamos pues estas palabras evocando este año el bicentenario de la instrucción de Radio 13. Aquello de mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia. Se puede decir que las instrucciones de Radio 13 tienen tres inspiraciones básicas, a grandes rasgos. La inspiración de la Constitución norteamericana, la influencia del pensamiento de John Paine, de la Constitución de Massachusetts, de Virginia, la influencia del pensamiento de Mariano Moreno, pensamiento rossoniano, que expresaba también las concesiones de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y también la Constitución de 1812 en Cádiz, con más de 380 artículos, elaborada en un debate en España, en Cádiz, donde había tres corrientes. Una corriente criolla, donde había delegados de la América colonial, particularmente de México y Colombia, que conformaban una línea, que era la línea criolla, una corriente criolla de pensamiento que quería un tipo de constitución. Otra corriente que estaba Melchor Gaspar de Jovellano, que se puede decir que era conservadora, monárquica, y otra corriente liberal, en la cual hay un hombre muy conocido que integraba esta corriente de intelectuales liberales de 1812 en España, la España feudal de los Borbones, que llamaba Manuel de Azara, hermano Félix de Azara, que con Artigas hacían medidas de repartimiento de tierra en la Barra Oriental. Esa constitución de Cádiz también fue una fuerte inspiración, pero era una constitución para una monarquía constitucional, mientras que las instrucciones del año 13 establecen que se genere una constitución republicana, donde haya tres poderes independientes, por ejecutivo, por judicial, por legislativo. Cooperación de Estado, libertad religiosa en todo lo imaginable, libertad civil, igualdad de derechos. Y termino pues que para nosotros es una inmensa satisfacción que el año de las telecomunicaciones, este año en el cual se celebra en todo el mundo esa maravilla que supone la revolución técnico-científica que nos coloca a los que de niños escuchábamos Galena, hoy vemos como en el Uruguay hay más de 3 millones de este aparatito. La ceibalita, pero esto. Ay, más de 3 millones. En el Uruguay. Sí. Más de 5 millones. Más de 5 millones. Y que en Uruguay la experiencia de la ceibalita la están tomando otros países, mucho más fuertes, mucho poderosos, mucho más grandes que Uruguay, como un ejemplo de cómo llevar la comunicación al servicio de los niños y que los niños a través de la comunicación puedan transformar sus conocimientos. Salud pues, muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Un aplauso para Benedín, Carmen Lindo. Y a continuación, mensaje del secretario general de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, doctor Hamadoun Touré. El tema de este Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es las TIC y la mejora de la seguridad vial. Proyectamos el video, por favor. The theme for this year's World Telecommunication and Information Society Day is ICTs and improving road safety. ICTs play a catalytic role in creating opportunities for people in every walk of life. Today, even as we take to the streets in our vehicles, we have the tools at our fingertips to communicate across the world, navigate through dense traffic, and find our way in unfamiliar terrain. At the same time, we can choose from a host of entertainment options, be it music, radio, television, or social media. While these technologies are becoming increasingly ubiquitous, we must ensure that we use them responsibly and with caution, especially while driving, in order to avoid accidents and injury. Road traffic safety is a global concern for public health and injury prevention. Every year, 1.3 million people die in traffic-related accidents, and another 20 to 50 million people are injured, mainly in developing countries around the world. As a result, governments and individuals suffer an estimated $518 billion in global economic loss, driver destruction, and road user behavior, such as text messaging and interfacing with in-vehicle navigation or communication systems while driving, are among the leading contributors to road traffic fatalities and injuries. My message is clear: don't be distracted by technology when driving, whether calling from your mobile phone or setting the navigation system. Sending a text message or tweeting while driving is extremely dangerous and should be avoided at all costs. At the same time, I call upon our member states and industry partners to promote the use of safe interfaces and hands-free devices in vehicles and take actions to eliminate technology-related distractions while driving. Along with promoting national policies to encourage the use of ICT in enhancing road safety, we must also promote the development and use of intelligent transport systems. These measures will not only help prevent traffic accidents, but also improve efficiencies in traffic management as a means of combating the effects of climate change. I am pleased to say that ITU has been developing standards for safe user interfaces and communication systems in vehicles designed to optimize driving performance by eliminating unsafe technology-related distractions. ITU has also been leading worldwide efforts in developing state-of-the-art ICT standards for intelligent transport systems and driver safety that utilize a combination of computers, communications, positioning, and automation technologies, including in-car radars for collision avoidance. The theme for WTISD 2013, ICT and Improving Road Safety, will be taken forward in the years to come in partnership with the automotive sector and with automobile associations worldwide under the banner of the FIA, the International Automobile Federation, with whom we will be working closely to meet one of the most urgent global challenges of our time. I urge you to celebrate World Telecommunication and Information Society Day this year by paying particular attention to improving road safety by harnessing the power of ICTs. Muy bien. Fuerte el aplauso. Vamos a recordar a la periodista Cristóbal Pérez de los Premios Civiles y Comunicación. Es declarado de interés nacional por Presidencia de la República y los Ministerios de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Energía, y además declarado de interés departamental por la Intendencia Municipal de Montevideo y la Junta Departamental de Montevideo. A todos muchas gracias. A continuación, palabras del presidente de la Comisión de Apoyo del Museo, investigador de la historia de la radio, es periodista, autor del blog La Galena del Sur, restaurador de arte, radioaficionado, corresponsal de la página Uruguay del World Radio TV Handbook, director mundial de emisoras de radio y televisión, editado en Inglaterra. Con todos nosotros, el señor Horacio Nigro. Bienvenidos todos a esta casa, la casa del autor, la casa de Agado. Hermoso lugar para reunirnos todos. Un saludo en primer término a las autoridades, a los amigos del Museo de Antonio Tormo, a los que trabajan en los medios de comunicación, a todos aquellos entusiastas y que quieren una radio y unas comunicaciones mejor. Recién veíamos el mensaje del presidente de la UIT, el secretario general de la UIT, una institución mundial que surgió por necesidades universales de coordinar, de regular un medio que de otra manera hubiera sido totalmente sin orden, porque están los países, las distintas comunidades que conforman el sistema de comunicación global. Y hemos llegado así a hablar de los primeros, antes de que hubiera todas las regulaciones, eran los que empezaban a conectar alambrecitos y a descubrir, a leer libros de texto, los científicos y también los experimentadores y los aficionados. Y tenemos aquí como alma mater, fundador y director de este museo, al amigo Antonio Tormo, que conocimos ya hace unos cuantos años, por la afición común del gusto por la radio. Los dos somos radioaficionados y, como dicen en Brasil, la traducción es radio amador. Realmente aman la radio, y así Antonio, nuestro amigo, que de una manera increíble ha logrado sostenerse a lo largo de todos estos años, empuja de mostrar una colección de aparatos, explicarlos, hablar de sus pioneros, ofrecerlos e inclusive reunir a los artistas, a toda la gente de los medios, y en la noche de hoy darles una humilde demostración de ese amor de quien ama la radio a las personas que se han elegido en una forma limitada por las posibilidades físicas y temporales. Pero realmente aquí saludamos a todos los amigos, los que trabajan, los que escuchan la radio, los que hacen la radio todos los días. Aquellos que se han ido recientemente, la querida compañera de Radio Sarandí Clarita Berenbau, pero todos los días nacen, quién sabe, qué locutor, qué aficionado, qué broadcaster. El amigo Antonio Tormo ha coleccionado equipos desde su fundación en el año 1931 y ha visitado escuelas, ha dado charlas, demostraciones, además de estos actos. Y yo quiero saludar muy especialmente a los compañeros de la Comisión de Apoyo, que le damos una mano en todos los días del año a Antonio. El primer vicepresidente, el licenciado Arturo Toscano, el segundo vicepresidente, el señor Carmen Guerrero, como secretaria, nuestra amiga, el señor profesor Selva Lena, como prosecretario, el señor Dani Mendiondo, el tesorero, la señora María Teresa Barbat, pro tesorero, el señor profesor Guillermo Núñez, el secretario de Relaciones Públicas es el señor licenciado Julio César Hernández, y una cantidad de vocales que son amigos. Esto de las comisiones es realmente una fórmula. Aquí nos hablamos por teléfono, nos llamamos, nos comunicamos y nos apoyamos entre todos. Menciono a Daniel Ayala González, que es productor, conductor del programa Radioactividad del Sodre, Lourdes Sande, que es nuestra amiga, la esposa de nuestro operador de video y que en este momento se está transmitiendo por internet este evento, el amigo Ricardo Freire, el señor profesor Carlos Brunetto, bien conocido de todos por sus conocimientos históricos y de cosmografía, el señor profesor Ignacio Márquez, radioaficionados como el señor Ricardo Serriá, periodistas como el señor Freddy Caruso, el amigo que trabaja allí en la UNSEX, el señor Fernando Maracorda, que nos da el apoyo a nuestro sitio web, el amigo señor Jorge Macera, nuestro contacto departamental, señor Vivian Berenguer, el señor Carlos Cita, el señor arquitecto Aldo Lamorte, el escultor Eduardo Lapaitis, el señor arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, del Museo de Casa de Gobierno, el señor Lupo Baño, de la institución Radio Grupo Sur, Radioaficionados, el señor Jorge Devoto, Pedro Perdomo, Alejandro Jiménez, la señora Esmeralda Villarreiro. No quiero ser más extenso porque el programa sigue y tenemos poco tiempo. Agradecemos mucho vuestra presencia y vuestro apoyo. Muchas gracias, un aplauso para el señor Horacio Nigro. Comparto totalmente las palabras del señor Nigro. La radio tiene magia. Quienes hacemos radio sabemos que se enciende la luz y comienza la magia. Yo hace 40 años que hago radio y, aunque les parezca mentira, sigo tan enamorado de la radio como el primer día. Y cuando hablamos de la radio como medio de comunicación Y cuando hablamos de la madrugada, que es un poco mi horario ganado en buena ley, es la ecuación perfecta para hacer buena radio. Y hoy tenemos la presencia de figuras de la Radiotelefonía Nacional, voces femeninas y emblemáticas. Una mujer de gran trayectoria, comenzó en la 30 Radio Nacional hace muchos años, era oficinista, pero tenía un encanto muy particular, muy especial con su voz, y luego transitó al radioteatro y voz de Radio Tarde, voz de la voz del aire en aquella época, ¿no? Y hoy está con nosotros la señora Mirta Taíbes. Un aplauso para Mirta, que nos gusta acompañar en Radio y en Radio Real también. Y al lado de Mirta, una mujer que yo siempre digo que cuando recién llegamos de Paysandú, si bien habíamos pasado por la 36, la vieja Radio 36, nos encontramos con una mujer encantadora, luchadora, profesional 100%. Y nunca tuve la oportunidad de decírtelo, pero esta es la oportunidad. Gracias, Sonia Carrero, que está cumpliendo 40 jóvenes años. Póngase de pie. Bonita, como siempre. La voz de Radio Oriental. 40 años en Radio Oriental. Y algo que me ocurrió hace un año, en la madrugada, fue tener una de las mejores voces femeninas de la Radiotelefonía Nacional. Le dicen la dama de la M, como a mí en su momento se dijo, la estrella, la locutora estrella. La señora Beatriz Ceballos. Así que no te gusta, pero véngase de pie. Son las voces de la radio, señores. Continuamos. Vamos a escuchar ahora al presidente, al hombre, al luchador, a este hombre que es periodista, investigador, radioaficionado, un enamorado de la radio. Es el fundador y es el director del primer museo viviente de la radio y las comunicaciones del Uruguay. Con todos nosotros, el señor Antonio Torro. Mirá qué nombre, Antonio Torro, es el cantante, ¿no? Es el director del museo. Sin guitarra. Sin guitarra. Bueno, muy buenas noches, amigas todos, amigos todos, bienvenidos. Esta es una noche, como dijiste todo, ¿no? Una noche de grandes estrellas de la radiotelefonía, de la televisión, ¿verdad? Y de comunicadores, de prensa escrita. Así que a todos, bienvenidos. Nos acompañan muchos amigos también que no son periodistas, que, bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Bien, en realidad, hoy es un día sumamente importante para las comunicaciones, y más que nada importante para nuestro país. Debemos decir que nuestro museo en estos momentos está ubicado en el Programa Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Y no solo estamos representando a Uruguay, sino a toda América Latina. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, ya hace 4 años que venimos, digamos, estamos en el Programa Mundial. Han confiado en nosotros, así que todo lo que acontece acá, nosotros lo enviamos, ¿verdad? capaz que lo están viendo por internet, porque estamos llegando a través de radarmultimedios.com para todo el mundo. Y bueno, aprovecho la oportunidad también para saludar a la diáspora uruguaya, los digamos coterráneos, amigos que están en Estados Unidos, en varios sitios. En Canadá, Australia, que nos están viendo, que me han mandado una cantidad de mail esta mañana, digamos, en forma, porque se enteraron que nosotros íbamos a hacer este acto y como ellos nos siguen, así que a ellos un abrazo muy cordial a la distancia y bueno, y decirles que de acá, de la patria chiquita, de nuestra patria, les mandamos el saludo en nombre de todos los presentes que están acá. Así que a todos los uruguayos que están en el exterior, un fuerte abrazo, gracias por mirarnos. Y hagamos votos para que el Museo Viviente de la Comunicación, de la radio, tenga su espacio físico. Bueno, lo hemos dicho tantas veces, sí, algún día el sueño se va a hacer realidad. Bueno, esperemos que no pase mucho tiempo, porque ya estamos ya unos cuantos años y bueno... La bolilla. Ese material no, capaz que tiene un específico. Lo voy a ver acá en el Parque Los Quietos, de repente, ¿no? No, no diga eso, no diga eso. Así que bueno, vamos a ver. No es el paro para el secretario acá, ¿no? No. Si bien decimos también que vamos a hay que cerrarlo con una radio a la presidencia de la República, a la intendencia municipal, a la Junta Departamental, Y a todos los que colaboraron de una manera desinteresada, porque todos los años nos ayudan, pero bueno, hemos hablado con el maestro Gómez, capaz que por ahí sale una casita, ¿no, maestro? Y ubicamos ese material ahí que bueno, ya. Haga fuerza, maestro. Usted puede. Así que usted sabe. Como la escuela puede y debe rendir más. Bueno, estamos en el espacio. Yo recuerdo recién hablábamos de que habían 5 millones de celulares en el país. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Si supiera esto, el pionero fundador del teléfono, el italiano Antonio Meucci, ¿verdad? Que después de, digamos, de 15 años, al principio se pensó que había sido Thomas Graham Bell, sin ninguna duda, sí, el valor enorme que tuvo Thomas Graham Bell, pero en realidad después se comprobó realmente que el verdadero pionero del teléfono fue el italiano Antonio Meucci. ¿Verdad? Así que, como también digo esto, vamos a agradecer también a otro gran pionero norteamericano, el capitán Benjamín Díaz Manto, que fue cónsul norteamericano en la colonia de Sacramento, que trajo el teléfono para Uruguay, a la Argentina. Fue un gran pionero, un gran benefactor de colonia, ese gran norteamericano que vive allí en colonia, que bueno, ya en otras oportunidades hemos hecho homenaje, bueno. Estamos pensando el año que viene hacerle otro gran homenaje porque es increíble todo lo que este capitán Manto hizo por nuestro país. No solo trae el teléfono, sino también logra la planificación del puente de Colonia Buenos Aires. Vean ustedes qué importante la biografía de Manto, ¿no? Así que bueno, ya en su momento también le rendiremos, pero él está también osgadado, hubiese visto que acá hay 5 millones de celulares, ni se lo pensó, Manto, ¿no? En la época había que esperar la llamada. ¿Ustedes se acuerdan lo que tenemos ya, verdad? Que había que esperar una llamada fuera en el interior y le decía a la operadora, bueno, corte que en un ratito lo llamamos, y de repente esos ratitos eran 4 o 5 horas para recibir una llamada. Y ahora mandamos un mensaje de texto, tenemos la televisión, tenemos todo, enviamos señales, qué sé yo, es algo maravilloso donde estamos ahora. Bueno, y desde luego, como ocurrió esto, ocurrió con el gran fenómeno de la radio, como tú te estabas refiriendo. Sí. En nuestro país ahora este año estamos cumpliendo 91 años de nuestra emblemática y querida radio paralizada, la pionera, la que salió el 5 de noviembre de 1922 a las 5 pm, ¿verdad? De la calle Ande 1395 y convirtiéndose también la primera radio, digamos, comercial del mundo. La actual Monte Carlo, ¿no? La actual Monte Carlo. Sí, sí, la actual Monte Carlo, porque transmitía en 1930 kilosectores. En aquel momento se decían en metro, eran 320 metros, pero justamente son 937 la frecuencia. Y ese le tiene la onda pionera de radio paralizada, de Don Sebastián paralizaba, de ese gran pionero. Y también, bueno, allí en Radio Paralizaba nace el primer locutor de radio, el primer periodista, ¿verdad? Que fue el señor Luis Viapiana, que era pianista, era barista. Viapiana era también barría, hacía todo. Era un hombre realmente el cual, hacía todo en la radio. Amaba, era un amante de la radio. Bueno, y después también la primera mujer locutora, que comenzó en 630 Radio Nacional, fue María Angélica Silva, fue la primera mujer periodista y locutora. Y se sabe un poco de esto, estamos haciendo un trabajo de investigación ya que venimos con Horacio, porque justamente con Horacio venimos haciendo una profunda investigación en todo lo que tiene que ver las comunicaciones, ¿no? Pero obviamente que todo esto lleva tiempo y van surgiendo nuevos datos y vamos recopilando, ¿no? Así que nuestro país tuvo una historia bellísima. Tenemos la presencia de Guillermo Marconi en Punta del Este, que vivió en 1910. Logra Marconi su objetivo, que era unir todo el planeta Tierra, cosa que se conoce muy poco y no se sabe. Nuestro museo le ha colocado un monumento en la Parada 10, calle Tacle, Rambla Wilma, que ya tiene 14 homenajes y 10 placas colocadas por nuestro museo. Ya no tiene más lugar. Que ya no tenemos más lugar donde poner la placa. Ahí. Se ha llenado el monolito de placas. O sea que la besoña y la tía vamos a ver qué hacemos ahora. Hay un lugarcito. Pero realmente el trabajo de Marconi fue excepcional. Logra su objetivo, comunicaciones alámbricas, a chispa. Estamos hablando cuando se comunicaba desde Punta del Este a Berna, Suiza. Vean ustedes, realmente la comunicación, mire, ¿saben cómo se hacía para que Buenos Aires recibiera el mensaje de Punta del Este? Primero iba a Berna, Suiza, la comunicación. Y después de Berna, Suiza, llegaba a Buenos Aires. Y cuando había que enviar, de Buenos Aires, iba a Berna, Suiza, y venía a dónde, a Punta del Este. Y por el telégrafo, oriental, llegaba a Montevideo, ¿verdad? Entonces, esto fue genial Guillermo Marconi, que realmente logra unir todo el planeta Tierra. Para este hemisferio. Y recibimos la hija. Bueno, tuvimos la suerte inmensa desde el año 2000 de que bueno, nos visitara la princesa Letra Marconi, conociera nuestro museo, cuando el museo estaba abierto al público. Que bueno, nos dejó un lindo legado en el libro negro que teníamos de visita. ¿Te acuerdas del libro negro? Sí. Que teníamos allá. No diga libro negro, está muy feo. Bueno, el libro de visita, no sé. Con otro color. Una señora encantadora vino con su hijo, con Guillermo Marconi Giovanni. Quedó asombrada de ver, bueno, recorrió el lugar, no conocía el lugar donde había vivido su padre, sin las paradas 10, la Plata Mansa. Y realmente, pero hoy todo lo que tenemos, el celular, todas las comunicaciones que hay, la debemos a un nombre, a Guillermo Marconi, ¿verdad? Sin despreciar también, y debemos de también agradecer y homenajear al doctor Líder Ford, este gran norteamericano que en el año 1907 inventa la lámpara triodo, ¿verdad? Sí. Y que revoluciona, digamos, de la chispa pasamos a la válvula de radio. Como ustedes ven así, ¿ven? Ustedes ven así los premios que van a recibir, son válvulas. Válvulas de radio que marcaron una época, hoy ya son objetos de antigüedad. La válvula, pero eso es lo que había. Ustedes se imaginan que por esas radio, esas válvulas de radio instaladas en los receptores, ¿cuánta comunicación transmitió esas lámparas a la gente en nuestros hogares? En la época, digamos, de cuando comenzó la radio, si bien las primeras transmisiones se realizaron allá en el año 1921 por la empresa General Electric, que fueron experiencias muy importantes. Hasta que tuvimos la primera emisora de radio, que fue Radio Paraisábal, ¿verdad? Y de ahí nace la primera broadcasting. Después viene la segunda broadcasting, que fue Radio Sudamérica, instalada de Tito Grandón, colegio excelente norteamericano, fundado en 1877, en el segundo piso, ¿verdad? Ahí salió Radio Sudamérica en la frecuencia de 810 AM, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1924, que se adjudica la licencia CX. Y ahí le dan el número 14 y pasa a llamarse CX14 General Electric. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 30. En 1931, el señor Valerio Sico adquiere la onda de radio y le pasan a poner el nombre El Espectador. ¿Verdad? Entonces tenemos Monte Carlo, a través de ese gran pionero, el doctor Carlos Romay, que ya en 1923 transmitía como radio aficionado, la radio se llamaba CK21 Monte Carlo, ¿verdad? Y cuando en 1924 le adjudica la licencia, él le pone el nombre Monte Carlo y le dan el número 20. Pasa a llamar CX20 Radio Monte Carlo, que es la radio más antigua que no cambia el nombre. Veamos eso, importantísimo. Amigos, la historia nuestra es bellísima, larga, yo estaría toda la noche, pero no estamos porque hay muchísimas cosas. No. Y si no vengo a la corte. Así que digo, bueno, quería darles el pequeño pantallazo de nuestra querida historia de la radio, como también de la historia de la televisión, que es hermosísima. Pero eso vamos a dejar un abrazo que bien. Vamos a mostrar. Sí, gracias a todos. Gracias. Un audio, es un apasionado con tanta violencia de la radio de California Nacional. Bueno, a continuación, sí, vamos a comenzar un ciclo de homenajes a la memoria de los pioneros que iniciaron las experiencias y primeras transmisiones de televisión en nuestro país, siendo pioneros también en América del Sur. Don Juan Eugenio Obiol, 2 del 10 de 1943, y don Mario Gianpietro Laudes, 9 de noviembre de 1943, en el 70 aniversario. Esto está a cargo de nuestro presidente de la Comisión de Apoyo, el señor Horacio Nieto. Muchas gracias. Efectivamente, pasamos de la radio a la televisión con esa gran primicia, la primicia de la historia. La primicia de la historia, esa gran noticia es que Uruguay tuvo el pionero en América del Sur de las comunicaciones televisivas en nuestro país en el año 43. Resultará muy lejano, pero hay que hacer homenaje a eso. La televisión es uno de esos fenómenos técnicos con proyección social más importante de la segunda mitad del siglo XX. La televisión ha recibido las más grandes alabanzas y también las críticas más duras. La TV ha educado a millones de seres, y también ha herido a la cultura. Ha levantado y hundido a políticos, bailarines, economistas, científicos, actores, traficantes, asesinos, pastores de todos los campos y todos los rebaños. Atletas veloces, usureros sin alma, cantantes de mil gargantas, cronistas del mundo, viajeros del espacio, peregrinos de todos los caminos, aventureros, policías invencibles, pirañas, indios, vaqueros, pilotos de Fórmula 1, mariposas, lobos, en fin, la televisión. La televisión tiene más caras que los channels. De la televisión aparece fundamentalmente el concepto de audiovisual. Nos retrotraemos al fenómeno cronológicamente ligado a la historia del cine. Se trata técnicamente de obtener conjuntamente imágenes y sonidos. El sistema o sistemas técnicos que permiten la obtención conjunta de imágenes y sonidos a través de procedimientos mecánicos o electrónicos o ambos, ópticos, químicos. Yo le acompaño hasta allá, así usted no se cansa con... No, yo no voy a cansar. Simplemente, si usa esto, me lo voy a matar. Vamos a ir a un ejemplo de estos primeros audios, audiovisuales, y nos retrotraemos a 1880, a 1877. El personaje aquí es Edison, el gran Edison, que filmó en 1897 un ejemplo, el primer ejemplo, la primera película, la primera escena de dos personas bailando frente a un violinista que toca su instrumento frente a una enorme corneta y que quedó grabado en un cilindro de cera, el sonido. ...1897... Muy breve, por supuesto, no daba mucho la cosa. Tenemos una segunda película, pero antes de esa segunda película vamos a hablar de lo que es la conjunción de la electrónica y la imagen. Y Lee DeForest es el primer personaje con la invención de las primeras válvulas, las emisiones, los dispositivos que permitían amplificar el sonido y la señal eléctrica. Ya estamos hablando de electrónica, no de electricidad. Por supuesto que aparecen en los años 20 las películas sonoras con distintos sistemas, pero ya desde los principios de la radio, la televisión era una esperanza. Era natural que en todas las publicaciones de época se presentara la radiovisión, como se decía, ¿no? O la radio con imágenes. Tal es así que en Estados Unidos, estamos hablando del año 28, para presentar una especie de primer teleteatro que se realizó en la historia, que lo filmó la General Electric en Engine Stadium en Nueva York. Este es un ejemplo, o es realmente la película de ese momento cuando estaban los actores. 11 de septiembre de 1928, la General Electric televisa en circuito cerrado la primera pieza teatral, El cartero de la reina, de Harriet Manners, y se usan tres cámaras fijas. Viene Byrd, un inglés, después vamos a mostrar las caras de todos ellos. Y en la tercera película, que vamos a ilustrar, es algo que nos toca muy especialmente a nosotros, porque fue un descubrimiento. Yo creo que muy pocos uruguayos saben de lo que voy a hablar ahora. En Londres, el 24 de julio de 1930, se retransmite la segunda obra de teatro por televisión. Esto era televisión mecánica, de discos perforados que giraban en espiral de orificios. Y aquí la banda sonora es ni más ni menos que de Carlitos Bardel. Los ingleses eligieron a Carlos Bardel para este segundo teledrama en la historia de la televisión, interpretando El carretero, de Arturo de Nava. Estas son 60 líneas de definición. Se veía de una manera muy pequeña a través de una lupa. Esta es una obra de Pirandello. grabado y el audio estaba en un disco de pasta que se le insertó hace muy pocos años en la reconstrucción de este video. Vamos a ver si esperamos a que aparezcan las caras para que ustedes vean que la definición. Las pausas se hacían con cartones puestos frente a la cámara para la secuencia. Yes, I got to the station and there it was just coming out. Esto no era llevarse el disquito, era transmitido por ondas de radio a esta baja resolución. Pero ahora vamos a hablar de los uruguayos. Vamos a presentar nuestro PowerPoint porque allí están, aparte de ilustradas, estas diapositivas que reflejan las primeras épocas de la radio, el tiempo apremia, yo no puedo dar toda la historia de la televisión. Pero vamos a hablar de dos pioneros uruguayos que mamaron toda esta tecnología, aprendieron a manejarse con los elementos técnicos, leyeron las revistas de la época, y el 2 de octubre de 1943, Juan E. Obiol, padre de la televisión por cable, dio comienzo a esta revolución de las comunicaciones que tenemos hoy. La historia de la televisión uruguaya es una historia de muchos esfuerzos y tanteos. Cuando hoy se enciende una pantalla chica y el color muestra el esplendor de uno de los adelantos tecnológicos más apreciables en este tiempo, se hace difícil pensar en la tenacidad de los pioneros que lucharon en el Río de Plata por imponer la televisión. Uno de estos titanes fue Juan Eugenio Obiol, un uruguayo que se adelantó a las innovaciones actuales y que aportó su esfuerzo y vocación, su rápida inventiva para unir las oposiciones y contribuir desde la prehistoria de nuestra TV a afianzar definitivamente un entretenimiento masivo que abraza el futuro en forma tentacular. Obiol nació el 5 de enero de 1916, y en la entrevista que le hiciera un periodista en el Viejo Día, suplemento de la del Día, Obiol cuenta: la primera cámara que hice fue en agosto de 1940 y obtuve buenos resultados, y luego me propuse construir una segunda cuyas distintas piezas yo mismo diseñé y mandé construir. Fueron muchas noches de trabajo. La cámara la empecé a construir en el año 1941 y la terminé a mediados del 43, el año en que hice las exhibiciones. De inmediato mandé buscar por la casa Elguera y Morice, por entonces representante de la RCA, un tubo de toma de una pulgada, modelo 1847. Estados Unidos no había entrado en guerra y estaba avanzando las experimentaciones sobre la televisión, aun cuando entonces no funcionaban canales comerciales. Hice una cámara con un chasis sencillo, incluso recuerdo que el tubo de toma lo coloqué dentro de un termo agujereado en cuya boca iba la lente. El 2 de octubre de 1943, del Salón de Actos del Liceo Nocturno de la Universidad, realiza la primera exhibición demostración de televisión por cable con singular éxito. Unos días después, el 19 de octubre, realizó una exhibición similar desde los estudios de X16 Radio Cable en el 18 de julio y Ejido, donde se había colocado la cámara de Obiol que, unida por un cable, también asombró a quienes observaban el receptor en el Palacio de Díaz. Luego transmitió desde el velódromo municipal. El segundo pionero de la televisión fue don Mario Giampietro. Emitió el 9 de noviembre de 1943 la primera señal radioeléctrica de televisión en América Latina, perfeccionando los tubos electrónicos, los tubos de rayos catódicos, hechos para una definición de 120 líneas y pasándolos a 440 líneas. Y Antonio, me contaba, por contacto directo y personal con gente que vivió con Gian Pietro, de que el tubo de imagen consiguió por canje, con gentileza de un marino que vino a reparar un transmisor de un barco. Ese transmisor requería un técnico, el técnico fue Gian Pietro, y como compensación o recompensa, él le pidió un tubo de imagen que vino al poco tiempo. Lo increíble es que ese tubo de imagen no estaba preparado para lo que él pretendía de calidad de imagen, y tocando, retocando el circuito, los ajustes de los imanes que van acoplados al tubo de imagen, logró aumentar a 440 líneas este pionero de la televisión. Allí se le ve el altillo que estaba en Jackson y José Enrique Rodó. José Enrique Rodó, allí está en el azotea con su antena y con sus grandes impulsores desde el punto de vista económico, que fueron los señores Domingo Pereira y Juan Celarce. Era muy, muy, muy, muy costoso todo esto. Había, de todas maneras, estamos hablando que el equipo costaba 400 pesos de aquella época. En 1941, Gian Pietro se presentó ante las autoridades competentes para obtener un permiso para transmitir. No le creyeron mucho, insistió, estaba la guerra, demoraron la adjudicación hasta el 15 de octubre de 1942, cuando el gobierno autorizó efectuar experiencias en modulación de frecuencia de 112 a 116 megaciclos, con la expresa condición de que no se produjera interferencia. Se otorgó entonces el primer canal de la televisión uruguaya con indicativos X5AQ, pero la falta de divisas para la compra de los equipos impidió la salida al aire. Pasamos a la siguiente. Aquí están las imágenes de la transmisión de televisión desde la casa de Gian Pietro al Palacio Legislativo. Aquí está con los apoyos económicos, sus socios en la experiencia. La siguiente muestra la gente mirando en el Palacio Legislativo, en la sala de actos, la primera demostración de televisión. La siguiente también son imágenes. Aquí tenemos al maestro Hugo Balso, quien tocó el piano en aquella ocasión, y también el músico Protasi. Y allí está la cámara de televisión, en una foto muy antigua que nosotros tenemos gracias al trabajo de investigación de nuestro museo y a la gentileza de los familiares del pionero. Fue reconocido, por supuesto, en toda la prensa y en forma internacional en el New York Times en 1944, donde se da el reconocimiento de este pionero en Sudamérica también, ¿verdad? Así que ya en el año 51, en ese año 55, Gian Pietro se encarga de gestionar en Estados Unidos, impulsando que la radiodifusión estatal del Sodre tuviera el primer canal. Uno piensa en la patria y piensa que la televisión es para el Estado, para toda la comunidad. Y él fue a Estados Unidos, los equipos fueron estos de la General Electric, pero permanecieron por largos años, hasta no sabemos qué destino tuvieron, en depósito aduanero por razones burocráticas. Porque empieza ya la carrera de la televisión con otro gran pionero que apoyó a Gian Pietro, apoyó la gente del cable, a través del señor Raúl Fontaina, vamos un poquito para el canal 10, Saeta, empezó formalmente la primera transmisión el 7 de diciembre de 1956, de la cual Selva Lena es... ¡Bravo! Y aquí la primera carta, el primer cartón que se emitió ese 7 de diciembre. El siguiente canal fue el 2 de mayo de 1962, cuando se inaugura Tele 12, Canal 12, con una programación compuesta en un 85% de programas nacionales. Recordamos en Canal 10 al camarógrafo Severino, famoso hasta el día de hoy en su nombre, que fue un artesano de mover una sola cámara con un lente moviéndolo en el momento para enfocar el primer plano, el segundo plano. Es una máquina, un mago. Y el Canal 4 en 1961 muestra ya los primeros equipos de exteriores, el videotape, en fin. Todos estos fueron parte de nuestra infancia televisiva. El Canal 5 recién va a aparecer en el año 1963. Esta fue la primera comisión de televisión, estamos hablando del 62. Y creo que esa es la última. Al ser la última, digo que en cierto momento el hombre se reunió en el fuego, su familia, la tribu, la familia se reunía alrededor del fuego. Luego se reunió alrededor de la radio. Luego la televisión de ese círculo lo convirtió en semicírculo. Ese semicírculo ya ahora es estrella, porque hay una televisión en un cuarto, otra en otro cuarto, al final. Es así. De la televisión pienso que es muy importante, y la conjunción de los futuros de estos medios presentes digitales va a ser de eso una inmediatez absoluta en la televisión. A la prueba está que el video de la UIT lo bajamos directamente en vivo por la computadora, se proyectó aquí y este acto se está transmitiendo por internet. Televisión, audio, sonido. El asunto es darle contenido, cultura y reflejar nuestros mejores valores. Ese es el compromiso de los uruguayos. Muchas gracias. Bueno, brillante exposición, ¿eh? Cuánta documentación. Es la magia de la radio, como decimos nosotros. Y es una maravilla. Voy a tener el gusto de leer, por supuesto, muy acotadamente. Abreviando, primero las damas, el currículo de a quien vamos a homenajear en primera instancia, que es a la señora Sonia Carrera. De mayo de 1973, ingresa como locutora a Radio Oriental hasta la fecha. Locutora de tandas en Radio Sur, emisora Río de la Plata y Radio Panamericana desde 1982 a 1990. Locutora en programa televisivo de Canal 4 junto a Omar Gutiérrez. Año 2001, se recibe de maestra en el Instituto Magisterial María Estañero de Munar. En el año 2002 se recibe de película en UTU, Escuela de Belleza. Año 2002 comienza a desempeñarse como docente en la Escuela Superior de Comunicación Social, dictando taller de radiodifusión hasta la fecha. También realizó locuciones deportivas, conducción de eventos académicos, espectáculos y desfiles. Felicitaciones, Sonia. Muchas gracias. Solo decirle gracias, sobre todo a Antonio, que es un luchador, que todos los que trabajamos en los medios lo conocemos, porque Antonio recorre todos los días todas las radios, es uno más de nosotros, es incansable y ojalá que logre tener su museo. El pasado martes cumplí 40 años en Radio Oriental. ¡Bravo! Mi primer trabajo. Hice algo en Rocha, me hicieron acá con unos amigos que tenían un espacio de radio, pero como profesional empecé hace 40 años en Radio Oriental y bueno, pienso seguir unos años más. Mientras esté bien, pienso seguir. Gracias a todos. Gracias por tu voluntad. Bueno, y como dicen, ahora vamos a continuar con el caballero. El caballero de la madrugada, como todos lo conocemos. Bueno, que vamos a decir brevemente algunas cosas, y bastante largas son las trayectorias de estos señores que hoy tenemos y disfrutamos en nuestro dial. Gustavo de los Santos se define como hombre de radio, comunicador, social, locutor y conductor de programas de radio y TV, porque también estuviste en algún momento en nuestra televisión. 40 años en los medios de comunicación, 27 de los cuales en el clásico horario de las 0 hora. En el 2011 festejó sus bodas de plata transmitiendo madrugadas con un gran espectáculo artístico-musical que en su homenaje le rindieron a artistas nacionales de primerísimo nivel en la Sala Zita Rosa de Montevideo. Sus comienzos fueron en 1973, ¿estoy bien? Sí. En Radio Felicidad de su paisandú natal. En Montevideo trabajó como locutor en CX36 Radio Centenario y posteriormente en CX22 Radio Universal. Locutor de Radio Monte Carlo y Oriental. Locutor de grabaciones de Canal 4, estuvo al frente de Brasil en Alfa, programa de música popular brasileña por emisora Alfa FM. En televisión dirigió El Rápido de la Medianoche en Canal 5. Y tenemos más, un poquito más. Emblemático conductor de el siempre recordado Tren de la Noche de Radio Monte Carlo durante 2 décadas. Finalizando el ciclo, pasa a la 8:90 AM en el Expreso de Medianoche, en un horario muy particular, de 2 a 6 de la madrugada. Al año siguiente, realiza Gustavo en la madrugada de Sarandí en las 6:90 AM. En la actualidad, conduce y produce Gustavo en la madrugada en la Radio País 6:10 AM. El señor Gustavo de los Santos. Voy a entregarle el premio a Gustavo, la hija de nuestro querido Antonio Tormo, Patricia Tormo. ¡Qué maravilla! El sueño de vivir un micrófono antiquísimo. ¡Qué lindo! Bueno, no tengo palabras. Son 40 años en la Radiotelefonía Nacional que las he pasado todas. Las buenas y las malas. Las maduras y las grandes. Pero aquí estamos, como los árboles, de pie. Siempre pensando de que la radio nos dio la posibilidad de poder expresarnos hace 40 años. Y seguimos tan enamorados de la radio como el primer día. La radio nos permite esto, comunicarnos. Hacer radio en la madrugada es un horario que en lo personal para mí es el mejor. La radio me ha permitido conocer gente, hacer obra social, hacer la radio que a mí me gusta. Y la madrugada tiene una magia especial como la tiene la radio también. Les cuento una. La semana pasada me llamó en la madrugada un señor cuya hija tiene espina bífida y precisaba en forma urgente un aparato porque tiene un solo pulmón y el otro le funciona un 20%. No lo podían conseguir. No sé, esta magia de la radio hizo posible de que la audiencia inmediatamente se comunicara. Eran las 2 de la mañana. Esa misma noche lo conseguimos. Eso es lo que me gusta de la radio. Muchas gracias. Yo quería decir algo, agregar algo más. Un día me dice Gustavo en el Tren de la Noche, Antonio, dice, trae un aparatito, dice, para el programa y que tenga música linda, me dijo, ¿no? ¿Qué puede ser? Y me pidió, le voy a poner una micrófono de producción de agua del hambre. Entonces me dijo, trae la voz de hambre. Y lo fui con un grabador de hambre grandísimo, inmenso. ¿Sabes lo que llevé? Es, digamos, el mensaje de Guillermo Marconi, ¿te acuerdas? Sí, de acuerdo. Y fue algo que lo pasamos con el grabador de hambre, que todavía está funcionando, es una grabación del sabio Guillermo Marconi. Pero ustedes no se imaginan el peso que tenía un grabador. Gracias, Gustavo. No, por favor. Nos seguimos con la madrugada. No, y te voy a decir una cosa, porque él tiene su audiencia en la madrugada, pero tiene oyentes que no están a esa hora escuchándolo, pero con un aparatito de esto que sí graba 37 horas, se puede escuchar a la hora que uno puede escucharlo. Así exacto, que es grande gracias la audiencia. Muchas gracias. Con usted, muchas con, gracias, con otros y ahora trasnochadores. Se está aumentando la potencia de la Radio País. Estamos saliendo mal en este momento. Están haciendo reparaciones en la planta emisora, pero me comentaron que la antena va a ser tan alta como la de Canal 5. Es una cuadra y media de antena, así que toda la potencia de rural muy pronto para seguir haciendo radio para un país y fuera de fronteras en la sintonía del mundo. de las 610 AM. Que sean por 40 años más, Gustavo. No sé si 40, pero mientras pueda hacerlo, yo lo hago con mucho placer. Claro que tengo problemas como todo el mundo, pero llego, yo dejo 100 kilómetros, porque vivo en Parque del Plata con Marcela, mi compañera de ruta. Gracias, Marcela, y por estar con nosotros. Y son 100 kilómetros, los hago, y a veces cansado, con problemas como todo el mundo, pero se enciende la luz y comienza la magia. Y eso es lo que me sorprende a mí mismo, como digo siempre, cada madrugada es una nueva aventura, cada programa es un nuevo desafío. El compromiso es hacer radio. Muchas gracias. Bueno, querido Gustavo, bueno, vamos a darte el pie para terminar con los premios. Vamos oficialmente ahora a comenzar con el primer premiado de la tarde o nochecita de hoy, al subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, maestro Óscar Gómez, por su brillante y destacada trayectoria en el ámbito de la educación primaria, su administración y su aporte cultural a nuestro país. Estimado maestro. Bueno, es inmerecido en primera instancia, porque las cosas que hicimos las hicimos junto con Antonio, que fue a visitarme cuando era consejero de primaria, cuando fui director general de primaria, y en ese sentido quiero que los agradecidos son los alumnos y las alumnas de Uruguay que han tenido la posibilidad de contar con el aporte de Antonio. Simplemente decirles que también tuve algún pasaje por la radio, CX36, en un programa de los maestros, se llamaba Arcilla, moldeando el presente y el futuro con los maestros. Y también tengo dos cosas para contar de los más lejanos recuerdos. Eran los mediodías por Radio Rural, cuando hablaba Benito Nardón. Y quiero señalar que la radio ha tenido y ha conformado bastante el pensamiento de los uruguayos y de las uruguayas. Estoy convencido que muchos de los que están acá, que tienen mi edad o un poco más, recordarán programas con la potencia de tomándole el pulso a la República. Y quién no, bastante más acá, no recuerda él qué tal amigos que cuando había poca luz de democracia alumbraba desde el Palacio Salvo. Por lo tanto, creo que es inmerecido para mí, pero es muy merecido para las comunicaciones, que son el soporte de un avance de democracia, de la pluralidad y efectivamente de la alegría con que esta magia que él decía nos llega a todos, sin conocer las caras, pero identificando las voces. Gracias. Muchas gracias. Recibimos la entrega de premios. Vamos al próximo. Continuamos. Para el senador y ex ministro de Salud Pública, el doctor Alfredo Solari, por su brillante y destacada trayectoria en su labor pública y política. Fuerte el aplauso. Muy buenas noches a todos. Yo voy a hacer una brevísima mímica. Tal vez para el recuerdo de aquellos que tienen unos cuantos años como yo. Tenía apenas 6 años, el 16 de julio de 1950. Estábamos en la Floresta, la casa de fondo de mis abuelos. La Monte daba fondo con fondo con la casa de Romeo Volonté, que era el presidente de la Federación Ciclista del Uruguay. Y las radios de válvulas, como las válvulas que se ven allí, cuando uno sintonizaba así, hasta que al final aparecía una voz que decía, ya van a salir. Y fue el día en que la magia de la radio nos permitió, en Floresta, en familia, escuchar cómo el seleccionado uruguayo salía campeón del mundo en Maradona. Esa magia hecha en ese momento se repite ahora con las nuevas tecnologías en mis amigos Ricardo Freire y su señora Lourdes, que en un lugar muy sencillo, cercano a Pando, hacen un canal de transmisión de televisión digital, dando servicio a la sociedad, vendiendo también programas comerciales, trabajando con las iglesias locales, difundiendo mensajes, y ellos me permitieron llegar a una cantidad de población con la preocupación de mejorar el futuro de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias por este premio que, reitero, es un poco merecido. Muchas gracias. Y estábamos solicitando el diputado Alberto Perdomo por su brillante y destacada labor parlamentaria y su gran aporte a la cultura nacional de Uruguay. Alberto Perdomo. No, pero... Acá tengo a Alberto Perdomo. Buenas noches. Muchas gracias por el reconocimiento al diputado. Estamos en la presentación del diputado Alberto Perdomo, y una felicitación muy grande al gran amigo Antonio Torvo y a toda la comisión del museo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, premio CX en comunicación al señor presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo, doctor Mario Marenco Sosa, por su destacada labor y aporte a la cultura. Tengo usted muy buenas noches, sinceramente muy emocionado. ¿Por qué? Porque recibir esto, en lo personal, diría que es el esfuerzo de mucha gente que de una manera u otra hace posible que el CELAD, el Centro Latinoamericano de Desarrollo, con sus programas Abriendo Fronteras o Ciudadanos Sin Fronteras, llega a todos los departamentos, lugar por lugar, en una comunicación directa para lograr unificar, integrar a los ciudadanos del interior con Montevideo. Es una verdadera comunicación, diría, que todos los años también le entregamos los premios Ciudadanos de Oro. Hoy me toca a mí recibirlo de manos de Antonio Torno. Realmente es una satisfacción y es un honor. ¿Por qué digo esto? Porque él es un pionero de las comunicaciones, un hombre que con sacrificio en la lucha diaria hace posible que hoy todos estemos aquí. Y además digo otra cosa más, debemos alentarlo hoy a partir de este momento a que antes que termine este año tengamos el Museo Bravo. De las Comunicaciones. Bravo. Rubro Premio CX 2003 Internacional, certificados de reconocimiento a las publicaciones internacionales Radio World Estados Unidos y World Radio TV Hard World Inglaterra, recibe el presidente de la Comisión de Apoyo, Horacio Emilio. Muy bien, buenas noches otra vez. Bueno, mi amado, debo decirle que Horacio es el representante para Uruguay y América Latina, así que estos dos diplomas serán enviados a estas dos publicaciones que nuestro museo consideró justo homenajear en forma, no pueden estar presentes, pero con mucho gusto vamos a acercar. Esta primera publicación es el World Radio TV Handbook, se publica desde los años 40, es la Biblia del radio escucha de onda corta, empezó así. Había que tener que escuchar la emisora de onda corta y saber qué es lo que estaba saliendo en esa época, en chino, tailandés. Y este es el manual de televisión. Es el directorio mundial de todas las redes del mundo. Ahí me toca hacer la página de Uruguay. No es tarea fácil, pero se hace lo que se puede. Y la segunda, no, aparte tiene una proyección muy importante con oficinas editoriales en Inglaterra. Sí. Tiene una red de corresponsales. Monitores, muchos de radio, todos monitores de radio, que están permanentemente trabajando en forma amateur, diciendo esta frecuencia cambió, esta emisora ya no está más, y eso a través de internet hoy permite una actualización no solo en forma escrita, sino en forma de CD y además se va actualizando en suplementos, ¿no? Es una tarea muy importante, lo usaban las embajadas, los canales de televisión, las autoridades. Es una referencia, un libro de referencia. Y esta segunda, que quizás muchos conozcan, es una publicación periódica editada en Miami y que va dirigida a los profesionales de la radio. En su cúmulo de redactores tenemos un gran amigo nuestro que vive en Rosario, que es Rubén Guillermo Marchenet, que inclusive ha escrito en esta página de alcance mundial sobre la historia de nuestras propias emisoras. Ha venido aquí a Uruguay, a San Andrés G, a entrevistar a la señora San Martín de Porro, y es así una historia, publicando en estas publicaciones que realmente son cosas de radio, ¿no? Por eso es justo el nombre. Ya lo creo que sí. Felicitaciones. Continuamos, Gustavo. Antes de continuar, simplemente voy a hacer un agradecimiento, como hago siempre, a todo el equipo de mi gente, de las personas que integran Guyana Uruguay, que hoy vinieron: Patricia, Isabel, Mariana, Soledad, Raúl. Muchas gracias por apoyar todo lo que es la comunicación en Uruguay, porque todas ellas son comunicadoras y necesitan de la comunicación. Claro, sí. Así que gracias por estar. Vamos a continuar invitando a la señora embajadora de los Estados Unidos de América en Uruguay, Yulisa Reynoso, por su brillante y destacada carrera diplomática y su gran aporte en apoyo de instituciones públicas y privadas de nuestro país. Bueno, recibe el director de Prensa y Relaciones Públicas, embajador de Estados Unidos, señor Rubén Orlando. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Lamentablemente la embajadora, por compromisos contraídos anteriormente, es imposible estar aquí. Me pidió que agradeciera el premio y felicitar a Antonio y a todo este equipo. La voz característica, imposible olvidar esa voz. Y el director del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas de la Embajada de Estados Unidos, que es Ruth Orlando, también recibe un premio. Sí, sí, es un consulado de su larga trayectoria. Muchas gracias. Bueno, atención, el próximo premio CX 2013 a diplomáticos, instituciones nacionales, empresas y empresarios, es para la señora cónsul de Italia en nuestro país. Exactamente, invitamos entonces a la señora cónsul Cinzia Frigo. Gracias, ahora lo recibo. Bueno, disculpe, le voy a decir unas palabras que me parece correcto agradecerlos y decirle la apreciación que tengo de estar con usted y también la emoción, porque para mí todo esto es algo muy novedoso, en el sentido que habitualmente soy yo que entrego premios. Y esta vez se invirtió y realmente ha sido una sorpresa, y tengo que agradecer a todos aquellos que están un poco involucrados en este premio, que están acá cerca, amigos. Seguramente el senador Arando Lamorte, seguramente también nuestros reportes queridos Stefano Casini, que bueno, son seguramente un poco los transmisores en la política italiana, de que la italianidad de aquella época, de hoy, esperemos también en el futuro. Es un premio usted estará diciendo por qué la cónsul de Italia recibe un premio, porque hicimos todo junto un gran esfuerzo a nivel de información, de campaña informativa por las recientes elecciones que hemos tenido en Italia, es la primera vez que pensamos una estrategia de justamente acercarse a más de 25 radios con una campaña informativa muy, muy fuerte, muy penetrante, que realmente logró que el porcentaje de los ciudadanos uruguayos de origen italiana fueron los primeros absolutos en el mundo como porcentaje, como participación al voto italiano. Eso realmente ha sido un desafío. Empezaste en un momento que, bueno, los uruguayos y todos acá en el Cono Sur del Mundo estaban de vacaciones, pero bueno, logramos, la participación realmente ha sido muy alta. En eso quiero, bueno, decir a quién voy también a dedicar este premio, seguramente a mi país, a Italia, a mi administración, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a todos los ciudadanos de mi colectividad, de esta colectividad que estamos cerca de los 120.000 y que lo tengo todos en el corazón, porque es por mi servicio y por mi deber, a todos ustedes que son de origen italiana, que me parece hoy lo han visto, me parece son muchos y sigo sintiendo apellido italiano, y bueno, estamos también acá hoy porque un italiano, Guglielmo Marconi, logró y se dio esta posibilidad de conectarse en todo el mundo. Gracias Guglielmo, gracias Italia, gracias Uruguay, muchas gracias. Bravo. Felicitaciones. A continuación, señora cónsul honoraria de la República de Lituania en Uruguay, la escribana Cecilia Hernández Boas, por su brillante y destacada trayectoria en las relaciones diplomáticas y su apoyo a la cultura de nuestro país. Bienvenida. Bueno, unas pequeñas palabras porque mi trayectoria no es tan larga. En realidad, creo que estos premios son a empezar a aprender a cómo funciona esto de la comunicación. Y creo que quien me dio algún lineamiento fue, en este sentido, la Paitis, que me dijo, hay que poner en movimiento la palabra lituana. Y eso es lo que estamos tratando de poner, en movimiento el país, la cultura y la palabra lituana. Muchas gracias. El próximo premio CX en Comunicación es al Museo de Arte Contemporáneo del diario El País, por su destacado aporte a la conservación de nuestro patrimonio cultural y difusión de nuestros valores artísticos. ¿Alguien del museo, por sí, favor? Sí, aquí se acerca. Adelante, fuerte el aplauso. Y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias en nombre de la dirección del museo. Yo estoy representando ahora a la directora que está de viaje, está en Europa. Pero bueno, muchas gracias al señor Antonio Tormo y a su museo y que tenga suerte con todo. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el próximo premio CX en Comunicación es al Museo de Agadu por su gran y destacado aporte a la conservación y divulgación del acervo autoral de nuestro país. Debe estar cerrado. ¿Sí? Un funcionario igual. Un representante de la casa. Representante de la casa. Cualquiera de los funcionarios. Es importante que esté un representante. Fuerte el aplauso. Claro que sí. Bueno, gracias. Se será entregado a los funcionarios. Será entregado. Muy amable. Muchas gracias. Próximo premio CX en Comunicación al Museo del Automóvil Club del Uruguay por su destacado aporte a la conservación del automóvil y su historia, siendo uno de los más reconocidos en su especie en el mundo. Por eso que viene Álvaro, por eso. Es el presidente. ¿Bien? ¿La representación? Mañana. Sí. Acá está esta persona que tiene que ver con esto que se dijo mañana, Internacional Museo de Journée Internationale de Museos. El Día Mundial de los Museos, ahí está el afiche para que, en honor a usted. El festejo del Día de los Museos, la fiesta de los museos. La fiesta de los museos. Sí, muchas gracias en nombre del Automóvil Club del Uruguay y por este premio al Museo del Automóvil, especialmente que es concedido, entregado en el Día Internacional de los Museos. Algo sobre lo que habíamos estaba conversando con el antiguo, con el amigo Tormo hace unos días en el museo mismo, museo que entiendo que representa para todos los uruguayos algo, no solo por los autos en sí mismos que estamos exhibiendo, sino por lo que ello trasciende en cuanto al ánimo de las personas. Es decir, que tenemos un patrimonio tangible que son los autos históricos que marcaron la trayectoria de transporte en el Uruguay de todo el siglo, y también un patrimonio intangible que es la reacción íntima que provoca la visión de todos estos objetos en el público asistente. De manera que una vez más, muchísimas gracias y un abrazo para el amigo que espero que pronto tenga el local tan prometido para su museo. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro de Casal, pero no, no te lo tienes un poquito. Este señor que está conmigo acá, aparte de ser director del Museo del Automóvil Antiguo, en 1996 ganó una carrera en Londres. Una carrera en Londres con un coche antiguo. Señores, hay que felicitar a este periodista del diario El País que tuvo la suerte. Contame un poquito la cosa. Bueno. Yo creo que hay muchos premios más para entregar. Yo no voy a ponerme a hacer toda la historia de la carrera, pero la cuestión es que es una carrera que se corre desde 1927 para todos los autos hechos antes de 1905. Dio la casualidad que nosotros tenemos acá en el museo varios autos anteriores a 1905. Fui con un Clemán Bayard de 1904, estaba en el borde de la categoría admisible, apretamos el acelerador desde Londres y lo paramos a Tarraco y así llegamos. No tengo más nada que decir. Felicitaciones. Gracias. Bueno, seguimos con la entrega de premios CX en comunicación, premios CX 2013, ahora rubro televisión, programas, conductores, camarógrafos y personal técnico. Este premio es para la profesora Selva Leda, locutora, animadora, empresaria, comunicadora, docente y, como si esto fuera poco, pionera de la televisión nacional. ¿Qué tal? Inigente, a otro ejemplo, más importante. Bueno, muchas gracias. Una lamparita. Otra lamparita, mirá. Se le prende la lamparita. Ya te podés hacer un combinado estereofónico. Perfecto. Bueno, agradezco la gentileza y todos estos mimos que uno tiene cuando son estas entregas. Para mí, los tomo siempre como un empujoncito más a seguir abriendo espacios para nuestros nuevos, jóvenes y de todas las edades, talentos uruguayos. En este país tenemos lo mejor del mundo. La gente tiene talento. Y a esta gente que tiene talento, tengo la obligatoriedad de abrir espacios, defender los espacios de los uruguayos y que salgan adelante en la propia tierra que los vio nacer. Muchas gracias. El próximo premio es para un programa de televisión. Italia te llama. Por BTV, conducido por el arquitecto Aldo Laborte, periodista, artista plástico, político, empresario, conductor, por su papel de vínculo entre Uruguay e Italia y su expresión cultural. Muchas gracias. Muy amable todo. Lo recibo en nombre, por supuesto, de todo el equipo, del director del programa, de los socios, los colaboradores, de Estefano y de todos los muchachos que trabajan. Lo nuestro no es profesional, estando aquí frente a muchos profesionales de la radio y la televisión, simplemente es un trabajo a nivel social en lo que tiene que ver la comunicación con las colectividades, la colectividad italiana de nuestro país, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, de tanto empuje. Y bueno, como una forma también de homenaje a todos los que nos precedieron y que lo hicieron mucho mejor que nosotros, que estamos intentándolo. Quisiera recordar a Italo Colafrancisti, que era un hombre por ellos, agradecerles en nombre de todos, agradecer a la Comisión de Apoyo, a las autoridades nacionales y departamentales, al cuerpo diplomático, muchísimas gracias a todos y le digo el nombre del programa en italiano. Italia ti chiama. Chiama. Ti chiama. Chiama. Bueno, está bueno. No te vayas todavía. Hay una canción que dice no te vayas todavía. Acá tenemos el premio CX también para los que trabajan en el programa Italia Ti Chiama. Para todos los jugadores. Bárbaro, muchísimas gracias. Así que para todos los que trabajan, todos los compañeros, todo el equipo en Italia Ti Chiama. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, al empresario, al hombre de la comunicación, al político. Gracias, arquitecto, por acompañarnos. El próximo premio CX 2013 Rubro Televisión es un premio para programas, para conductores, y en este caso en particular es para un camarógrafo jubilado de Canal 12. Exactamente, periodista, empresario, productor de TV, con una larga trayectoria de 40 años de trabajo ininterrumpido, el señor Mario Medina. Bienvenido. Adelante, Mario. Bienvenido, felicitaciones. Bueno, esto es lo más difícil. Estar atrás de una cámara es divino porque uno se divierte con los que están adelante. Pero estar adelante de una cámara tiembla todo el mundo. Tres agradecimientos son el ingeniero Mario Gran Pietro, que me dio la oportunidad de empezar en Canal 12, el ingeniero Horacio Sheck y al gran cameraman de Canal 12, que fue el que me enseñó, Eduardo Ruiz. Pero ahora quiero aclarar algo que estamos haciendo con Radar Multimedios y los videos TV. Internet, la televisión e internet. El futuro está ahora. Ahora que viene la fibra óptica, por un cañito así chiquito va a tener todo. Y nosotros apostamos a eso, a la televisión en internet. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos a entregarle a la productora Radar Multimedios, con 13 años de destacada trayectoria empresarial, dirigida por Ricardo Freire y Lourdes Sande. Su sitio en la web dispone de 15 canales de TV en línea, de contenido cultural, de divulgación científica, deportiva y actualidades nacionales e internacionales. Felicitaciones a toda la familia de Radar Multimedios. Te cuento, Gustavo, que hace unos poquitos días pasamos una jornada hermosísima con esta gente de Radar Multimedios allá en Barros Blancos. Sí, tienen realmente algo muy lindo y lo llevan con ese amor de familia, ¿no? De que todos empujan, todos van para adelante. Bueno, felicitaciones. Una palabra. A ver, Lourdes. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que nos enorgullece ser parte otra vez este año de los premios CX, en especial este año, donde cumplimos un año con nuestra radio online, donde descubrimos no solamente amigos que tenían la vocación de hacer un programa de radio, sino también personas que, bueno, que tenían la idea y que ahí nació cada uno de los programas. Sin ser profesionales muchos, pero con el profesionalismo que le da la vocación del corazón de hacer algo. Así que yo creo que este premio es para todos mis compañeros, en especial para Aylan, que es el nuevo integrante de Radar Multimedios, y quiero dedicárselo a una persona que la batalló mucho este año, una persona que nos demostró que todos los días se puede con una sonrisa hacer un programa en vivo y que nos demostró que somos una gran familia y es a ella quien amamos con todo el corazón, que es a nuestra compañera Blanca. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos, pasamos al rubro prensa escrita, diarios, revistas, periodistas y fotógrafos. Bien. Comenzamos con el diario La República, en su nuevo formato, manteniendo contenido técnico y profesional en el manejo de la información. Diario La República, a ver quién se encuentra para retirar nuestro reconocimiento. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Hola, ¿cómo estás? ¿Yo? Muchísimas gracias. Bueno, no soy muy ducha en este tema. Muchísimas gracias en nombre de la República por este premio. Lo voy a hacer llegar al nuevo presidente, el dueño de la. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos con la entrega de los premios EX en Comunicación 2013 y vamos ahora, estamos hablando de los premios en rubro televisión, programas, conductores, camarógrafos y personal técnico. Perfecto. Vamos al programa de televisión por cable de Canal 11. 11. Barros Blancos al Día, de la ciudad de Barros Blancos, departamento de Canelones, conducido por Viviana Salvatierra, con su destacado contenido técnico y profesional. ¿Pensada? Fuerte el aplauso. Son una banda. ¿Una banda son? Bueno, que venga la banda. Adelante, por favor. La próxima una hola, roja, ¿eh? Hola, ¿cómo están? ¿Pando? La familia de Radar Multimedios. No me hagan esto, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Esto que nosotros hacemos es televisión por la TV Cable del interior. Y a veces decimos que el interior también existe. Hacemos periodismo porque nos gusta. Y la culpa de que yo esté entre un programa es de quien me elegí para que me acompañe el resto de mis días, mi esposo. Y bueno, gracias a él aprendí a amar esta profesión. Y a todos estos compañeros también el agradecimiento. Buenas noches para todos. El agradecimiento al señor Antonio Corvo. Las felicitaciones por esta 18ª entrega de estos premios. Y bueno, mismo, suerte que se lo entregaron a ella, porque la primera persona que se lo quiere dedicar es a ella, a mi señor, posteriormente a nuestros hijos, a mis compañeros, con quien comenzamos el programa, con Nina Lazarío, que bueno, después por distintos motivos volvió al anterior, pero por suerte volvió. A nuestros compañeros de por ahí, Mario Rodríguez, que nos quiere aparecer, por la tarde de la lancha. Bueno, y bueno, dedicárselo también a nuestro compañero Gerardo Masi, que por un problema de salud no puede estar junto a nosotros. También a la distancia, saludos para el profesor Alejandro Valenzuela, que a través de internet, que gracias a Radar Multimedia y Go Video, está en vivo, allá en Qatar, está viendo el programa, nuestro amigo saludándonos por esta. Por esta entrega y Mónica Gómez que está allí detrás de cámara. Muchísimas gracias a todos, porque si no hay muchos premios todavía para entregar. Y también el agradecimiento para Lourdes y Ricardo por todo lo que nos han brindado. Así que la seña que te está haciendo. Exactamente. Ricardo, qué malagradecido, Ricardo, qué tan agradecido. Y dedicarse a una persona muy especial. Hoy está con nosotros y ya sabemos que está viendo. El señor Julio Gallor, que ha sido también nuestro cameraman. Y también el señor Mario Medina. Gracias. Volvimos a la entrega de los premios EX 2013, a continuación al programa de televisión por internet. A través de radarmultimedios.com, Ranking 10, conducido por Iriana Itulain, por su calidad de contenidos para su gran audiencia. Itulain. ¿Sí está? ¿Itulain viene o no? ¿Otra vez de vuelta? ¿Dejalo acá? ¿Doblete? ¿Revista yo? Te están pidiendo ya, mi amigo. Qué bonito. Lo que pasa es que lo tengo porque es la madre de niños. A ver, yo creo que acá no dice, mirá. A ver. Pero, ¿de quién es el niño entonces? ¿Tuyo? ¿Qué se dice? Ah. Bueno, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado hasta el día de hoy. Gracias a mi familia, gracias a mis hijos. Gracias a Radar Multimedios que me dio la oportunidad de, también de hacer esto que es algo tan novedoso como televisión por internet, que llega además a muchos uruguayos que están lejos de su país y que están muy felices porque se sienten un poquito más cerca de todos nosotros. Gracias al señor Antonio, a toda la organización. Y bueno, me parece que no me pueden seguir hablando. Continuamos, Gustavo, llamando al señor Fabián Herrera, productor y conductor de TV, periodista y director de cine, por su destacada trayectoria en televisión, prensa y cinematografía. Fuerte el aplauso para Fabián Herrera. Hola, ¿Te tocó? Cortita y al pie. Le quiero agradecer que están mis compañeros José Oliva, Juan Sade, el periodista allá, y Sergio Michelena, que son los que hacen, que van a ver ahora, son tres minutitos, de por lo que estamos siendo premiados hoy. Gracias. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Manos que hacen, que dan forma, que no saben ni del frío ni del calor, que tejen finas tramas con dedos gruesos, que se hunden en el barro o parten la piedra, que pulen el metal, que arrancan la pieza de la red y atienden el fuego con un amor casi ritual. Manos de mujeres que aman y dan todo de sí todos los días. Hombres que saben que su oficio se puede perder sin dejar huellas en nuestras memorias. Son trabajos, oficios, labores que cambiaron poco desde que los orientales seguimos a Artigas. Es un viaje por la vida de hombres y mujeres que se levantan muy temprano para ser cada día mejores. Su vida tiene una gran sentido y lógica a nuestra historia. Los facones se convirtieron en el protagonista. Por tanto, el cuchillero que sale del facón fue la base de ese tiempo. Heredero de una tradición, lo que ellos todavía hacen con sus manos explica quiénes somos y de dónde venimos. También nos sugieren que a todos los fondos. Hay trillos, caminos y artes que solo se dominan llevando la vida a ese llamado. Selva, ¿quién viene ahora? Todavía están ahí. Están fuera de orden, ¿eh? Están fuera de orden. Y enseñamos lo que saben. Porque el hombre es el soledad frente a la naturaleza. Y es la necesidad de sustituir con su lucha apeló a la mano para ser sombra. Sí, bueno, el protagonista, ¿verdad? Mira como el plástico, porque se usaba en todo. Respecto de mezclar, imaginar y evocar ideas. Entre bloqueanos es un ejercicio de memoria. Es un ejercicio de memoria implícita y explícita. El grupo humano que vive al este del río Uruguay. O por lo menos una buena parte de ese grupo humano. Porque esta patria nace y vive entre vaqueanos. Señoras y señores, le voy a mostrar a una persona que viene, digamos que es el abuelo de Lorena Bonio, que es el capitán del navío de Bonio, que fue y sigue siendo pionero de la red de comunicación de la Prefectura Nacional Naval. Fue también el creador del Centro Control Marítimo acá en Uruguay, donde los barcos son guiados por radio, y que fue aplaudido en Inglaterra por su sistema que él inventó. Señoras y señores, un fuerte aplauso para el capitán Héctor Gómez. Lorena. Y a ti, que ya lo conocemos desde hace tanto tiempo. Te conocí cuando eras un chiquilín. Vamos al rubro radio. ¿Sí? Perfecto, Gustavo. Vamos entonces a convocar a la señora Mirta Ataínez, doctora de canto de la Radio Difusión Nacional. ¿Cómo están, Mirta? Felicidades. Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones a todos los que han sido distinguidos con el premio. Y bueno, quiero decirles que el primer museo viviente de la radio y las comunicaciones del Uruguay, que yo me siento muy feliz porque fue el trabajo de toda mi vida, desde niño. Pero ya con el sueldo a todos los meses, 42 años de mi vida en dos emisoras, CX30 Radio Nacional y CX46 Radio América, que eran los directores, los señores Miguel Esbitsky y León Esbitsky, que además de patrones eran amigos. Ahí pasé 6 años de mi vida para después incursionar un poquito con una gran amiga que ya está ahí en el cielo, que está junto a Dios, Mirta Acevedo. Estuvimos aquí en Espectador. Después, otra gran amiga, amiga del alma, Lucia Rey, en Radio Centenario también estuve por ahí. ¡Bravo! Y después el paso para 36 años de mi vida en CX24, La Voz del Aire, después Radio El Tiempo, Nuevo Tiempo, y CX16, Radio Cat, que también allí tuve la alegría de compartir con dos seres directores, el señor Raúl Fontaina y Enrique De Feo, que además de patrones eran amigos. Allí también recibí la medalla de oro a los 25 años. Esa fue mi trayectoria toda mi vida. A mí mi trabajo lo sigo amando y me siento muy feliz. Y quiero decirle ahora al señor Antonio Tormo que lo felicito. Yo no tengo premoniciones, pero de vez en cuando por allí aparecen. Y vamos a tener el museo para que usted pueda realizar lo que ha soñado toda su vida. Todo llega a su tiempo, porque yo digo que Dios es bueno, justo y generoso. Y las cosas vienen cuando es así. Llega y va a llegar, Antonio, va a llegar. Va a llegar porque ha sido un luchador. Bueno, y el señor permite solamente una cosita. Quiero dedicar este premio, que me siento muy feliz, pero muy feliz, una alegría acá dentro muy grande, ese reconocimiento, para mis nietos, Ana Clara y Leandro, y también para mis sobrinos, gran apoyo, Alejandro, Silvia, que debe estar, si está en internet, allá en Barcelona, y también para Graciela y este hijo que está en el cielo y todos mis cielos, también Diego Ataíres. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con los premios Rubro Radio. Vamos a un locutor de radio, es comunicador, es periodista. Señor Ángel Tito D'Angiolillo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Premios CX y Comunicación Rubro Radio. Bueno, Gustavo, gracias, colega. Vamos a tener que jugar al 5 de oro mañana en 40, porque también Sonia, que fue compañera nuestra, 40 años, y nosotros también. Y ya que nos dieron la oportunidad, vamos a hacer una pequeña reseña. Primero decirle a Antonio, que es un, como todos dijeron, un luchador, no es el que hizo el Mis Harapos, el cantor, pero tiene, yo le vi sus blancas manos, laburando por la radio, y hoy hablé con la intendenta al mediodía, y esa casa está un poquito más cerca, de verdad. Sí, y bueno, se la merece. Quiero decir que nosotros comenzamos hace muchísimo, bueno, 40 años, como le dije, cuando había que hacer más maravillas que ahora todavía. Sinceramente no sé si me merezco esto que me van a entregar. Lo que sí tengo claro que desde que comencé, era Radio Vanguardia. No era la que soy en Ciudad de Montevideo, haciendo canchas chicas en transmisiones de fútbol. No había nada de lo que hay ahora. Entonces teníamos que salir corriendo al boliche de la esquina de la cancha, del Salo, por ejemplo, que me tocó la primera vez, a decir quién había hecho el gol. Hizo el gol el Salo, salió corriendo al almacén de la esquina y bueno, llamé por teléfono al radio, iba ganando Salo 1-0. Cuando volví iba perdiendo 3-1. En ese momento. Y bueno, pero siempre traté de hacerlo de la manera más honesta posible. Y aunque todavía no había escuchado esa frase tan hermosa, siempre traté de tender puentes para unir al pueblo. Realmente no sé si lo logro, pero créanme que le pongo la razón, el corazón y todo lo que tengo para intentar lograrlo. Créanme que no es fácil, porque solamente fuimos empleados de radio en la querida Radio de la Gente, que estuvo desde el 87 al 94, que terminó trágicamente. Tuve un compañero de Sony allí. Antes y después siempre tuvimos programas independientes, bancados por nosotros y por la ayuda de mucha gente amiga, y es muy difícil mantenerse. Nosotros lo estamos haciendo. Y el cúmulo de emociones que estamos viviendo estos días me están haciendo recordar los momentos más intensos que he vivido. Y quiero decir, como dijo Gustavo, una anécdota de lo que nos pasó estos días. Tenemos un espacio dentro del programa que se llama Los Sonidos de la Gente. Vamos con el grabador por allí y lo que vemos y nos parece lindo lo grabamos. Por ejemplo, cuando sube un artista al ómnibus a ese escenario en movimiento que utiliza para trabajar la gente que canta en nuestro país. Y los otros días nos pasó algo distinto. En la esquina del auto de Arroyo Seco estaban dos gurises, como le decimos habitualmente, planchas, hablando. Yo me acerqué y los escuché y dije, esto no es para grabar, esto es para preguntarle si él no quiere venir a la radio a contarte lo que está diciendo acá. Le estaba contando al otro gurí en el idioma que hablan ellos, bastante raro para nosotros. Le estaba diciendo, vos sabés que me rescaté. La otra vez le fui a robar a una vieja de la Plaza Independencia, le arranqué la cartera y le miré la cara y vi la cara de mi madre. Y dije, no puede ser que mi madre está trabajando para comprar los cuatro resortes y yo estoy robando. Le devolví las cosas que tenía en la cartera y le dije, señora, no robo nunca más. Y si alguien viene a hacer algo acá, lo pico acá. ¿Cómo hablan eso? Yo le dije, Uri, ¿vos no te animás a ir a la radio a contarnos esto? Y fue y nos contó lo trágico que fue la vida de este Uri, que vio como el padre castigaba a su madre y a los 12 años se tiró a la calle en Cerro Norte y ahora tiene 16, sabe todo lo que pasa en la calle, pero es impresionante lo que está haciendo el Buroy. Ayuda a gurises a hacer gimnasia porque en realidad se rescató. Y yo quiero decir que le faltan a los gurises mimos, como dicen los curtidos de oro este año. Le faltan mimos a los gurises. Los gurises no nacen chorros. Los gurises a veces no los entienden. También como estamos en la casa de los autores, quiero decir, parafraseando a Neruda, que confieso que he vivido. Realmente, y doy las gracias con Violeta, porque tengo que dar gracias a la vida que me ha dado tanto. Y como dice Largo al Carrero, no todo está en venta, no todo es mercado. Lo digo con Mercedes y Fito, que vengo a ofrecer mi corazón, y con Nerman, que se hace muy difícil porque lo hago todo a pulmón. También, siempre tuve que volver a empezar, como dice Largo. Pero con Trochón vamos siempre por lo nuestro. Y con Mauricio va el primero, junto a los trabajadores. Y con Rubén Olivera, también siento que hay que redoblar. Con Daniel y Salerno, que tengo un antojo y me lo voy a sacar. Y como el querido Chocho, siempre por la misma, pero cambiando y cambiando, tiro la pelota al medio y digo con el Pepe Guerra, se nos va a dar. Porque siento, junto al Mandrake Wolf y Jaime, un amor profundo por la gente. Y siempre, atadita con alambre, traté de hacer la mejor radio, junto al que le dio nombre a esta sala, que nos enseñó mucho en la vida, literaria, política y éticamente, el querido Mario Benedetti. Y cantamos porque somos militantes de la vida. Queremos agradecer a todos ustedes por estar acá, a mi familia que nos baja la cabeza, y también decirles que salimos por la 1410 dentro de un ratito, por eso nos vamos a retirar con la disculpa de todos ustedes. A las 10 de la noche tendremos puentes. El lunes, media hora antes, a las 10 y media. También sale ahora por los 89.7 de FM. Y acá hay un señor que es el responsable de la Fundación Winners, que es el señor Juan Pedro Rivas, que nos vino a ver porque hace dos días, y esto se van a enterar todos ustedes en los próximos días, nos dejó las dos radios que tiene la Fundación Winners para que nosotros las gerenciemos de ahora en adelante. Así que de 2 horas y media al servicio de la gente vamos a tener 2 radios enteras. Gracias, Juan Pedro. Y bueno, nosotros que vamos a convocar al profesor Juan Carlos Arroyo, locutor, comunicador, especialista en medicinas naturales. Adelante, Juan Carlos. Le gusta hacerlo enojar. Comunicador, gran comunicador. Solamente quiero decir una palabra. Te agradezco mucho, Antonio, esto que me has entregado, porque realmente a esta altura de mi vida, como que se me están apagando las lámparas. Gracias. Bueno. ¡Fuerte el aplauso! Vamos al interior, vamos al lugar profundo. Vamos a CW102, Radio Libertadores. Ah, la tenés ahí. De la ciudad de Salto, Uruguay. Un premio CX en comunicación por la destacada trayectoria en la red de telefonía nacional. Colegas del interior, colegas de Salto, CW102, Radio Libertadores. Felicidades. Bueno, muy amable, buenas noches para todos. Un agradecimiento grande a Antonio Tormo, a su museo, a la gente que siempre lo está acompañando. Y queremos agradecerle infinitamente este premio porque con mucho gusto hicimos hoy 500 kilómetros y quiero que sepan que en el interior se vive de la misma forma la radio que en todo el país. Tenemos las mismas penurias, las mismas formas de comunicarnos, las mismas angustias, las mismas alegrías, vibramos con Uruguay y que el país es uno solo. Así que muchas gracias y nuevamente un agradecimiento por este reconocimiento. Gracias, por el aplauso. Ya vamos a retirar el aplauso para estos colegas de Salto, de ese querido Salto, de las naranjas de Catú. Gracias, Antonio. Vamos a Radio Imparcial, al comunicador, locutor, periodista Jorge Parodi, informativista a las madrugadas, a través de CX28, Radio Imparcial, por su larga y destacada trayectoria. Bueno, maestro. Bueno, recibo mucho gusto a través de esto porque sé lo que vale, porque muchos años hace que conozco a Antonio Tormo en su lucha, primero por conformar el museo y ahora por encontrar dónde mostrarlo, ¿verdad? O sea que la lucha de Antonio Tormo la conozco y creo que está un poco reseñada en esto que nos entrega. Así que bueno, ha hecho el milagro de lograr todo lo que logró para poder hacer un museo y ahora está haciendo el milagro de mantener el museo sin que nadie lo vea y tenemos a todos los años. Gracias a todos. Bueno, continuamos. Un grande de la radio de California, ¿eh? Hermano de otro grande de las 18. Sí, señor. Bueno, Denis para hoy. Me trae uno chiquito que me había pedido esta persona y creo que ya no está en sala, pero es el profesor Ignacio Márquez del taller El Farol, que vino con un problemita de salud y bueno, ahí está, Ignacio, que aporté ahora. Ignacio Márquez. Adelante. Ignacio Márquez, bueno, que ha compartido tantas cosas lindas. Bueno, señor, voy a hablar especialmente de mi amigo Ignacio Márquez, que es un artista nacional nuestro. Sus obras que andan girando por Europa, pero bueno, aparte, digo, es el creador de los premios Morrison, de la Fundación Violeta Rubial, y además es el creador de nuestra bocina parlante, que además que la diseñó él, y otros premios más pequeños. Así que digo, bueno, un gusto, gracias por lo que estás haciendo por el país, también por el museo, por todos nosotros. Por la cultura nacional. Eres un grande de nuestro país. De la Universidad. Muchas gracias. Es muy sencillo. Hace 35 años que venimos luchando por la cultura. Creemos que si no luchamos por la cultura, no hay libertad, y si no hay libertad de expresión, y no hay libertad de expresión. Por eso, y esto está dedicado a todos ustedes que luchan por la cultura. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Vamos al rubro prensa escrita, diarios, revistas, periodistas y fotógrafos. Es un placer entregar este premio porque es un amigo, porque tenemos mucho para agradecerle por el apoyo que nos ha brindado en nuestros 40 años en la Red Telefonía Nacional. Un hombre de la comunicación, de los medios, la prensa escrita, la radio, la televisión, director de la revista Shop News, en su nuevo moderno formato que está impresionante, con alcance nacional y en la línea de la web con alcance internacional. Se le otorga este premio por lo ameno del contenido y por el acceso gratuito, ya que en forma absolutamente gratuita, Shop News se obsequia en todas las estaciones ESO. Es un placer entregarle este premio, CX en comunicación, al periodista, al empresario, al amigo, al señor conocido por todos nosotros en la revista Top News. Ahí está la revista. Hermosa. Ahí está la revista. Freddy Caruso, bienvenido y felicitaciones por el premio. Bueno, señoras y señores, esta es una revista que recorre todo el país y también está llegando a la República Argentina, con un periodístico abierto, de alto contenido cultural, empresarial. Como ven ustedes, no es que me haga la propaganda, soy un de todo de Relaciones Públicas. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de esta nueva edición de los premios de comunicación. Y fundamentalmente al amigo Antonio Torno, un luchador responsable por la causa, un hombre respetado, querido en todos los medios de comunicación y por los comunicadores. Yo no me considero periodista, sino comunicador, porque vengo de familia de los medios gráficos, la querida Censa, soy director de la mañana del diario, ya no la tenemos hoy, donde trabajé 19 años, mis padres, mis tíos, mis tías, mis hermanos. Luego pasaje por La República, sus oportunidades, Últimas Noticias, Algo de El Salvador y después a las 7 de Punta del Este y a RTV. Yo simplemente quiero decir de todo corazón que no trabajo con el afán de recibir instrucciones y premios, pero tengo que decir que es una satisfacción enorme recibirlo y lo hago con mucho cariño, y más viniendo de esta organización que lo hace con todo el esfuerzo. Deseo también que de una vez por todas se te entregue la casa, porque sos un luchador y un hombre de fe, y bueno, y le prestás tu colaboración a todos los medios. Así que bueno. Les agradezco a todos los presentes y no se pasen palabras porque los que se presentaron son exitosos, periodistas, comunicadores y empresarios. Gracias, muchas gracias. Vamos al próximo premio. Fuerte los claros, estamos fuera de la luz. Al gerente comercial del diario La República, el periodista y comunicador y empresario, señor José Olivencia, por su destacada y larga carrera periodística en multimedia. Y hay uno para ¿se encuentra en sala? Ah, adelante. Muy bien. En representación de la República. Muy bien. De José Olivencia. José Olivencia, agradezco, les agradezco a ustedes. Tengo que dar y se va a llegar a los. Felicitaciones. Muchas gracias, felicidades. El próximo premio que financiamos con este rubro de prensa escrita, al señor Juan María Banrel Delgado, periodista, empresario, promotor, escritor, comunicador, por su larga y destacada trayectoria en el periodismo deportivo y empresarial. Bueno, adelante, felicitaciones. Muy bien. Pero querido, gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias a Antonio Tormo y el voto que siempre hacemos todos los años de colaborar fehacientemente para que este hombre al final tenga la casa y el museo para poderlo disfrutar todos. Antonio, felicidades, Juan. Gracias, maestro. Vamos al rubro Cultura General. Sí, llamamos entonces al profesor Eduardo Lapaitis. Escultor, comunicador, animador de actividades para el adulto joven a través de su asesoría en la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia Municipal de Montevideo. Bueno, muchísimas gracias por este trofeo, por este diploma, y felicito a toda la organización, a todos los que están atrás de comunicaciones y seguir adelante para los números que necesitamos para todos. Muchísimas gracias. Y El premio Ariel, ¿no? Felicidades, Marcos. Felicidades, Marquito. Muchas gracias. Sí. No, simplemente esto, muy cortito, pero muy importante. Nosotros lo que hacemos como movimiento de Todos por el Tango es llevar el tango a los liceos. Llevamos 37 liceos a nivel nacional. Y ahora estamos el día 28 en el Liceo 41. Y estamos convocando a todas las autoridades que se pongan las pilas con esto porque es brillante. Tenemos a Dayana Ocaña, nuestra conductora. Dayana, felicitaciones. Que canta con nosotros, conductora de dos programas a nivel de cable. Gracias a todos. A cantarla y a bailarla. Y a bailar, todos. Bueno, muchas gracias a todos. Felicidades. Y a este señor que es un gran impulsor de lo que es la comunicación. Y otro día voy a contar algo de lo que es la comunicación a través de la imaginación de Pedro. Es muy importante lo que logramos a través de la imaginación. Y meto próximo en el propio. Vamos a la artista plástica escritora, señora Olga Olivera, consustanciada con la pintoresca zona de Cabo Polonio, su historia de personajes y anécdotas. Olga, una exquisita la pintura. Bueno, no sé. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién decir gracias a su madre? Yo me adhiero a todos los agradecidos. Pero yo no soy una mujer de radio. Creo que soy una mujer por la radio, porque nací y viví en lo más recóndito de nuestro país, a donde teníamos la única comunicación con la civilización, era la radio. Y recuerdo a mi padre a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, manejar la radio no nos dejaba, teníamos que andar con vela para que las baterías no se agotaran. Y así yo hacía mis deberes de clase. Entonces, a las 2 de la mañana escuchaba las transmisiones de Londres, especialmente para América Latina, de la guerra. Luego, después de un tiempo, mi madre la soportaba. Lo que sí no le dejaba un segundo perderse era Isolina Núñez. ¡Ah, qué bueno! Nos queda una muchísimas gracias. Que es el señor Cacho Labandera, secretario de esta institución, que no está, pero sí está un artista con el talento del señor Jorge Sierves, que vino en representación de Cacho. Muy bien. Muchas gracias, Cacho Labandera. En este momento se encuentra en la ciudad de Rivera, en un espectáculo junto a Maciegas, junto a el otro Patará que vino de Argentina, Carlos Alberto Rodríguez, Daniel y Daniel. Y bueno, con él también tenemos el programa radial de mano a mano con Cacho Labandera por CX30, donde le radiamos todos los sábados de 6:30 a 7:30 de la mañana. Un programa que trata de difundir nuevos valores nacionales y latinoamericanos. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento del premio Cacho Labandera. Un abrazo a ustedes y como siempre, adelante. Muchas gracias. Y a ti también por el grupo Guyán, que también es una manera también de sacar nuevos valores, porque ella siempre se va a estar buscando nuevos valores en todo, ya sea en la plástica, en la canción, en todo lo que haya talento, ahí está. Es una cosa muy buena que todos, también la parte actoral, de todas las partes. Cada uno de los suyos tendría que también ir buscando a los jóvenes para resaltarlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, felicitaciones. Y el último premio del Rubro Cultural, lo que tiene que ver con la cultura general, es para el presidente del Club Policial, señor Reinaldo Albornoz, por su labor al frente de esa importante institución. Se encuentra en sala. Si no está, yo lo llevo y se lo entrego. Perfecto. Porque es la sede de Guyana, Uruguay. ¿Llegamos al final? Llegamos al final. No sé si queda alguien que estuviera fuera del decreto, por favor, a la mesa que está ahí. La de CX22, no sé si hay alguien. Sí, no sé. Hoy ya venimos, no estaba. No hay nadie. O sea, cumplimos con todos. Todos cumplimos, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, amigas, amigos, les invitamos a compartir un brinde de ahora y decirles hasta el año que viene la próxima edición 2014. Muchas gracias por venir, buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. Buenas noches. Sin comunicación, algo que realiza desde hace muchos años este luchador, que es el señor Antonio Tormo, y gracias Antonio por convocarnos, y este aplauso se lo merece. ¡Antonio Tormo! Muchos años en la comunicación, lo que hace que quienes estamos en la Radiotelefonía Nacional, precisamente cumpliendo en este 2013 40 jóvenes años en la radio, es un placer poder estar con todos ustedes compartiendo lo que realiza este hombre con tanto amor, con tanto cariño, y deseando que muy pronto, ojalá, el sueño de que todo ese hermoso material que tiene de la historia de la radio tenga un lugar físico para poder albergarlo, porque es impresionante lo que tiene este hombre.